Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente aquí en vivo desde FM Riachuelo para hacer esto que es Hora Libre, un ciclo de REC, Red, Escuela y Comunicación, donde chicos y chicas de diferentes escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vienen a mostrarnos qué es lo que están estudiando, cuáles son los temas que les interesan y qué es lo que están trabajando con sus docentes en las aulas. Hoy en la operación técnica está JR y Romina en la parte de streaming y cámaras, porque estamos saliendo en vivo por YouTube. Ahí van a poder dejar algunos mensajes y van a poder ver y escuchar este programa. Además, en la producción del equipo de REC está Romina Parrado. Mi nombre es Luciana Chaparro, pero hay protagonistas del programa de hoy que son chicos y chicas de una escuela que les van a contar cuál es, pero primero les voy a pedir que digan sus nombres para que sepamos quiénes están acá en el estudio. Por acá empezamos. Belkis. Augusto. Malena. Briana. Sofía C. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, qué bueno eso. Vamos a contar del otro lado a qué grado van. ¿De qué grado son? Somos de quinto. De quinto grado. Quinto grado. Y lo más importante, ¿de qué escuela? Que no dijimos todavía. De la escuela Leandro en Alem. Bien, Leandro Nicéforo Alem, que es la escuela número 19 del distrito escolar 12. A esa escuela van. Bien, ¿en qué barrio está ubicada la escuela? En Flores. En el barrio de Flores. Van a quinto grado y es una escuela de jornada simple, de jornada completa. Jornada completa. Jornada completa, o sea que están todo el día. Sí. Van a las 8 de la mañana y se van a las 4 de la tarde. 4 y 20. Bien, 4 y 20. Y tiene una particularidad la escuela. Sí. Que además de ser jornada completa, es... ¿Qué tienen que no tiene o tienen otras escuelas? Que es plurilingüe. Plurilingüe. Contanos, Augusto, ¿qué es una escuela plurilingüe? Que tiene más de dos idiomas. Más de dos. ¿Cuáles son los idiomas que ustedes estudian en la escuela? Inglés e italiano. Inglés e italiano. ¿Quieren decir algo en italiano? ¿Se acuerdan? ¿Alguna frase, alguna palabra? A ver, Sofi. Buongiorno. Buongiorno, claro, porque estamos en la mañana de FM Riachuelo, entonces saludamos a la audiencia. Buongiorno. ¿Y si lo tengo que decir en inglés? Hello, how are you? ¡Ay, excelente! Y en español es lo que estamos hablando ya. Sí. Perfecto. Esto es entonces lo que significa una escuela plurilingüe, que tenemos diferentes idiomas. ¿Y les gusta estudiar italiano, inglés? Sí. Sí, sí, un poquito. Es divertido, como todas las clases, ¿no? Tiene sus momentos. Exacto. Me imagino. Bueno, está bueno. Es para aprender varios idiomas y puede servirte mucho para la vida. Exacto, es más conocimiento. Bien, me encantó entonces esta presentación de la escuela. Una escuela ubicada en el barrio de Flores. ¿Se acuerdan la calle? Fray Cayetano 95. Fray Cayetano Rodríguez en la calle, a la altura 95. Y hay una plaza muy conocida enfrente. Sí, la Plaza Flores. Le decimos popularmente la Plaza Flores, se llama creo que Plaza Pueyrredón. Uh-huh. ¿No? Sí. Augusto, ¿tenías ese dato también? Sí. Bien. Y le decimos todos Plaza Flores. ¿Ustedes viven cerca ahí de la escuela? No, yo no. No, yo no. Yo sí. Yo sí. ¿Vos, Augusto, vas caminando al cole? Sí. Perfecto. ¿Y Belkis, cómo haces para llegar a la escuela? Yo me tengo que tomar dos colectivos. Dos colectivos. Bien, largo viaje. ¿Cuánto tardás? Dos horas. Dos horas. Te levantás temprano, me imagino. Yo me tengo que tomar o un subte o un colectivo. ¿Un solo transporte? Sí. ¿Para llegar al cole? Bien. ¿Y Briana? Yo antes me tomaba dos colectivos, pero ahora me estoy tomando uno. Ok, bien, ajustaste ahí. ¿Y Male, cómo haces? Yo me tomo el tren Sarmiento, que a una estación y son 5 minutos. Bien, eso también, un dato importante, está la estación de tren cerca. Claro, cerca. Sí. Entonces, y eso hay hace... Hay muchas estaciones de colectivo. Bien, hay colectivos, hay tren cerca y hay subte. Entonces pueden ir. Una iglesia. Pueden ir chicos y chicas y una iglesia, tenés razón, muy importante. Que tuvo mucho que ver con el Papa Francisco. Sí, exacto. Sí. ¿No? Es porque la Basílica de San José de las Flores. Excelente ese dato. Y si uno entra, hay ahí como un recordatorio del Papa. Es muy grande. Es muy grande y tiene muchas fotos. Muchos cuadros de Dios y de Jesús. ¿Estuvieron visitando ahí un poco esa iglesia? Sí. Bien. Obvio. ¿Recomendamos? Ahí fue donde fue su primera iglesia de Papa Francisco. Exacto. Lo estudiamos con José o Pamela. Con alguno de los profes. Sí. Vamos a contar también que está José Rodríguez, que es profe de quinto grado, nos está acompañando hoy acá y estuvo trabajando con ustedes en la preparación de este programa y de los temas que vamos a contar. Pero antes de meternos en el tema, voy a pedir que pongan el audio que ustedes prepararon como presentación de este bloque. ¿Les parece? Sí. Vamos a escuchar eso entonces y ya nos metemos en el tema del programa. Ok. Hola, muy, muy buenos días. ¿Cómo andan? Hoy vamos a ver qué es la nutrición y cómo tener una alimentación saludable. Aquí nos presentamos. Está Belkis, Brian Arimosa, Sofía Colazo, Malena y Augusto. Espero que les guste este programa y una vez sí, comencemos. Bien, entonces ahí escuchábamos de qué se trata este programa. ¿Cuál es el tema? De la nutrición. La nutrición. ¿Estuvieron estudiando la nutrición en qué área? Sí, en el... Naturales. Naturales. En ciencias naturales. Sí, uno de los temas de ciencias naturales es la nutrición. Sí. En los seres humanos, en este caso. Y la digestión. Nutrición, digestión y otros temas que se relacionan con esto. Bien, entonces vamos con una introducción de qué es la nutrición. Quienes nos están escuchando del otro lado, a ver, vamos a contarles de qué se trata cuando hablamos de nutrición. ¿Quién comienza? Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los oyentes y les damos la bienvenida a un nuevo bloque acá en la radio escolar. Y hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para nuestra salud y bienestar, la nutrición. A lo largo de este espacio vamos a conocer qué es la nutrición, por qué es tan importante, cuáles son los tipos de nutrientes que se necesita nuestro cuerpo y algunos consejos. Excelente, bien, entonces vamos a escuchar un poquito sobre qué es la nutrición, nutrientes para nuestro cuerpo y consejos. ¿Algo más, Belkis? Sí. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es el proceso biológico por el cual nuestro organismo obtiene los nutrientes que necesitamos de los alimentos para vivir, crecer, tener energía y mantenerse saludable. Bien, si nos quedaba alguna duda, ese es el resumen y el concepto de qué sería nutrirse, estar saludable. Sí. ¿Ustedes comen de todo? Sí. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Les gusta todo o hay cosas que mucho no? A mí no me gusta el brócoli. El brócoli, solo y la eso. Berenjena. Y las berenjenas. A mí me gusta todo, menos el pescado y todo lo que sea así, pescado, merluza y eso. Yo como de todo. A mí me gusta casi todo, pero el pescado no lo toleo. Ahí hay un poquito sí, de polémica con no eso tanto, entonces. Porque pues tiene esas espinas y no me gusta, pero no. Sí lo comería, si no tuviera espinas. Nos deja, hay a veces que nosotros en nuestro colegio nos dan medallón de pescado y nos queda olor en la boca y es feo. Claro, eso por ahí es lo complejo, sí. Y por eso algunas personas lo evitan. Sí. Pero podemos decir que es necesario tener una alimentación variada. Sí. Sí. Para sí la puede. Nutrición. Sí. Sí. Demasiado. ¿Demasiado? ¿A qué te referís con demasiado, Augusto? Que muchas veces es obligatorio tener una alimentación saludable en nuestro cuerpo. Y porque si no la tenemos, ¿qué pasa? Pasan un montón de cosas. Claro, puede haber alguna consecuencia que quizás alguna no sea favorable. para nuestra salud. Y cuando hablamos de nutrición, ¿hablamos solamente de alimentación o hay otras cosas que hay que tener en cuenta? Hay muchas cosas. ¿Qué otras cosas habría que tener en cuenta para estar saludable y nutrido, además de lo que como? ¿Qué se les ocurre? Si como bien, ya está, y me quedo todo el día sentada en el sillón en mi casa, estoy saludable. No, no se hace mal. Nada. Nos hace muy mal. ¿Por qué? Porque también... Ah, bueno. Porque también podrías hacer... puedes ir a salir a correr, a pasear, o hacer ejercicios. Algo productivo, no tampoco estar ahí tirada en el sillón. ¿Eso es parte de la nutrición, Belkis? Sí. ¿Hacer algún deporte, salir al aire libre también? ¿Aconsejamos eso también, entonces? Sí. Además de la alimentación. ¿Por acá querían agregar algo? No. Bien. Pero para saber de este tema... fueron a consultar con alguien que haya estudiado. Sí, con una nutricionista. Exacto. Fuimos a hacerle algunas preguntas a una nutricionista para que nos diga, bien desde la ciencia y desde lo que ella estudió, cuáles son las recomendaciones y para que nos termine de cerrar estos conceptos. ¿Sí? Entonces, la entrevista fue a Cecilia Pachuk, la licenciada en nutrición. Vamos a escuchar la primera parte, ¿les parece? Sí. Vamos. ¿Qué es la nutrición y por qué es tan importante para nuestra salud? La nutrición es importante porque nos da la energía, todo lo que nuestro cuerpo necesita para que funcione bien, para poder crecer, para poder hacer actividad física, para poder incluso pensar, hacer bien las tareas para nuestro día a día. ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? La alimentación es algo voluntario, yo decido qué comer. Mientras que la nutrición es algo involuntario, es cómo se procesa ese alimento dentro de mi cuerpo. Se extraen los nutrientes justamente para que mi cuerpo se pueda mantener saludable. ¿Cuáles son las principales nutrientes y qué necesita nuestro cuerpo? ¿Y qué función cumple cada uno? Los principales nutrientes se llaman macronutrientes porque nuestro cuerpo los necesita en gran medida, ¿no? A diferencia de los micronutrientes, que se necesitan cantidades más pequeñas. Estos macronutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas saludables. Los hidratos de carbono me van a brindar principalmente energía para poder hacer todas mis actividades del día, tanto físicas como intelectuales. Lo que son las proteínas van a ayudar a nuestros músculos a que se mantengan sanos y fuertes. Y lo que son las grasas saludables también me dan energía, pero también me ayudan a formar hormonas, forman parte de las membranas celulares, ayudan a la absorción de otros nutrientes. Estos tres, como decía, son los macronutrientes, son los que nuestro cuerpo necesita en mayor cantidad. Bueno, muy bien, entonces ahí le escuchábamos a Cecilia, licenciada en nutrición. Es importante preguntarle a alguien que sepa del tema, ¿no? Si yo tengo dudas sobre mi alimentación, si me estoy alimentando correctamente, la actividad física, si es acorde a mi edad y eso, ¿a quién le tengo que preguntar esas cosas? A una nutricionista. A una nutricionista. ¿Ustedes hacen chequeos médicos a veces? Sí, a veces. ¿A qué médico van? A una nutricionista, a un pediatra. Muy bien, al pediatra. Bien, y se le puede consultar ahí también, ¿no? Sí, pero digo, igual me parece que ya no es el pediatra, sino que es el médico de preadolescentes y adolescentes, puede ser. Bien, según la etapa de cada uno, claro. Según la edad y también la confianza que uno tenga en cada profesional, va a consultar. Y ahí es una buena instancia para preguntarle si nuestra alimentación está siendo variada, si la actividad física que estamos haciendo es la correcta para nuestra edad y para nuestras actividades diarias. ¿Hacen educación física en el cole? Sí. ¿Y les gusta? Sí. Sí, demasiado. Ah, sí, mucho. A mí más o menos. ¿Son deportistas? Bueno, pero sabemos que es algo que es necesario para la nutrición. Y ahí Cecilia hacía una distinción entre lo que es alimentación y nutrición. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre alimentarse y nutrirse? Alimentarse es algo que tú decides. Si te alimentas bien, mal, como sea. Pero, la nutrición es un proceso que se realiza involuntariamente. Exactamente. Lo realiza nuestro cuerpo. Sí. O sea, lo que nosotros le tenemos que es dar las herramientas, los materiales, como decía recién en la entrevista Cecilia, los nutrientes. ¿Briana? Igual la nutrición y la alimentación es diferente porque la alimentación no es igual que la nutrición. No es igual que la nutrición. Porque en la alimentación también se puede como alimentar de cosas no saludables, pero de la nutrición es como de cosas que te encargan comer. Bien, o sea, la nutrición funciona dentro de nuestro cuerpo. Y eso es algo positivo. Ahora, los nutrientes que yo le doy, ya eso puede ser bueno o no tanto. ¿No? ¿Sería así más o menos la idea? Sí. Excelente. Para que del otro lado también aprendan sobre esto que ustedes trajeron como tema y que estudiaron y saben tanto. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Cecilia y volvemos. ¿Les parece? Sí. Vamos. Sí. ¿Qué hábitos o consejos recomienda para mantener una buena nutrición? ¿Qué consecuencias pueden tener una mala alimentación como una nutrición desequilibrada en nuestra salud? Tener una alimentación no saludable justamente puede que a lo largo del tiempo empiecen a aparecer enfermedades, tanto por exceso como por déficit. Es decir, por exceso puede aparecer resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad. Teniendo también una mala calidad, puede aparecer la diabetes tipo 2. Y en cambio, por déficit, por ejemplo, uno puede tener desnutrición o puede tener anemia por déficit de hierro. Son muchas las enfermedades que pueden empezar a aparecer. Algunas aparecen de golpe y otras aparecen con el paso del tiempo. Y por eso es muy importante que la alimentación sea saludable y de buena calidad. Una alimentación saludable tiene que constar de tener hidratos de carbono complejos, integrales, es decir, tratar de disminuir lo máximo que yo pueda todo lo que tiene mucho azúcar, mucha grasa de mala calidad, todos los alimentos, los ultraprocesados, que son los que tienen más que nada muchos sellos. También darle importancia al mundo de la proteína, los lácteos, las carnes, las legumbres, y ir a grasas saludables, el aceite de oliva, la palta, los frutos secos, la pasta de maní. Eso a grandes rasgos, siempre acompañado de actividad física o de poder mantenerme lo más activo posible. Muy bien, entonces ahí en esa segunda y última parte Cecilia nos contaba también la importancia de esto de la actividad física y que a veces nuestra alimentación puede estar desbalanceada porque comemos en exceso algo o porque nos falta alguno de los nutrientes. Por eso decíamos acá que tienen una alimentación variada, ustedes, que es lo más recomendable. Sí. Que dentro de nuestro día a día haya un poco de todo. Ustedes almuerzan en la escuela. Sí. De lunes a viernes. Sí. ¿Y comen ahí la comida de la escuela? Sí. Hay algunos que sí y hay algunos que no. Es importante eso, ¿no? Incluir, y esto que decíamos antes del pescado. Bueno, por ahí es un poco incómodo, pero que tiene algunos nutrientes que es importante a veces para nuestro cuerpo incorporarlo. Sí. Bien. Ajá. ¿Quieren dejar algún consejo sobre este tema? Cuídense. Excelente, me encantó, Sofi. Vos tenés un cierre preparado, ¿no? Sí. Para este bloque te escuchamos. Le queremos agradecer a la nutricionista Cecilia por colaborar con nosotros respondiendo cada una de nuestras preguntas. Y ahora sí les deseamos un lindo día a todos los oyentes. Y esperamos que les haya gustado esta presentación. En el medio vamos a escuchar música de Lali Espósito. Le damos la bienvenida al bloque 2. Espero que tengan un buen día. Excelente ese cierre de Sofi, pero Belkis le quedó un saludo. Vamos con ese saludo antes del tema musical que presentaste. Bueno, que le quería mandar un saludo a mi hermana, que hoy cumple años, que cumple 24 años. ¿Cómo se llama tu hermana? Esmeralda. Un saludo para Esmeralda y feliz cumpleaños para ella. Un saludo a todas las madres o quien nos esté escuchando y un gran saludo a toda la escuela. ¿Y nadie más? Sí. Yo le quiero mandar un saludo a mis abuelos, mi mamá que capaz que me está escuchando, ¿no? Y después lo voy a hacer a escuchar, obviamente. Y también le quiero mandar un saludo a mi papá y a mis bisabuelos. Perfecto, entonces... También un saludo a mi amiga Jenny y a todos mis amigos que... O sea, también que están dentro de la escuela y fuera de la escuela también le quiero mandar un saludo. Yo también quiero mandar un saludo. Sí. Le quiero mandar un saludo a mi hermana, a mi hermano y a mi mamá. Genial. Espero que me estén escuchando, si no, les estaré escuchando. No, queda grabado en YouTube y lo pueden escuchar en otro momento. Y con la presentación musical que vos ya anticipaste, Sofi, nos vamos a escuchar música y seguimos en un ratito con el segundo bloque. Muy bien, continuamos entonces con Hora Libre desde FM Riachuelo. Hoy visita la escuela número 19 del Distrito Escolar 12, la Leandro Nicéforo Alem del barrio de Flores. Es quinto grado quien está presente y les voy a pedir que digan sus nombres en el micrófono. ¿Nombre? Nehemías. Al lado de Nehemías está... Majo. ¿Por allá? Kaori. ¿Nombre? Agustina. Anthony. Perfecto. Cambió el grupo que se encuentra en este momento en el estudio. Lo que no cambió es el tema. Vamos a seguir hablando de nutrición. Pero antes de empezar a conversar sobre este tema, vamos a escuchar un audio de presentación del bloque de ustedes mismos que armamos en el aula y que vamos a presentar en este momento en vivo en la radio. Vamos a escuchar eso. Hola a todos los presentes que están escuchando. Nos presentamos como Majo, Nehemías, Anthony, Agustina y Kaori. Hoy nos tocará la digestión. Les vamos a contar los órganos más importantes. Para que ustedes puedan cuidar su alimentación. Estén atentos y no se lo pierdan. Muy bien, entonces ahí estaba la presentación y nos adelantaban de qué van a hablar con respecto a la nutrición, que es el sistema digestivo. Ni más ni menos, antes decíamos alimentación, que va a ser el sistema que procesa este alimento. Kaori, ¿vos querías comenzar con este tema? ¿Trajiste algo para compartirnos? A ver, te escuchamos en el micrófono, ¿sí? Acércate. Juntando por la lengua, el bolo alimenticio llega desde la boca a la faringe. Al tragar pasa de allí al estómago en un proceso llamado deglución. Aunque una persona esté acostada o cabeza o abajo puede tragar o deglutir. ¿Cómo es eso posible? El estómago realiza movimientos con sus músculos que impulsan el bolo hacia el estómago. Estos movimientos son involuntarios es decir, que ocurren sin que se piense en ellos y se llaman movimientos peristálticos. Excelente, Kaori. Hay una definición y una explicación muy técnica de todo eso que sucede dentro de nuestro cuerpo y no lo vemos, ¿no? ¿Qué podemos sentir si comí algo que me cayó mal? ¿Qué sentimos a veces? Dolor de panza. Totalmente, tal cual, Nehemías. Lo primero que sentimos es dolor de panza. Esa es una manifestación donde nos podemos dar cuenta. Pero después, ¿qué pasa ahí dentro de nuestro cuerpo? No lo vemos, ¿no? No. Es así. Por eso está bueno estudiarlo para saber. Ustedes estuvieron estudiando esto con el profesor José en el aula y estuvieron investigando mucho, por lo que veo. Majo, ¿tenés más información para darnos? Te escuchamos. La digestión en el estómago. En el estómago, un órgano hueco con paredes musculares elásticas que le permiten expandirse, alojar, mover y mezclar el bolo alimenticio. También hay un jugo gástrico muy ácido que, en conjunto con los movimientos, ayuda a desintegrarlo y de grado ayuda a cada vez en partículas más pequeñas, ahora transformado en una sustancia semilíquida. El bolo alimenticio recibe el nombre de quimo. Perfecto. Ahí Majo entonces nos contaba cómo se va transformando eso que comemos adentro de nuestro cuerpo para que podamos aprovechar también sus nutrientes. Nehemías, te escuchamos, que te veo preparado para continuar con esta información del día de hoy. La digestión en la boca. La digestión empieza desde la boca con el alimento y se convierte en un bolo alimenticio, pasando por la faringe, por el estómago y después pasa por el intestino grueso absorbiendo las impurezas. Y pasa por el intestino delgado absorbiendo energía y las impurezas que pasan por el ano y salen lo que llamamos materia fecal. Excelente. Ahí un poco donde termina, vos contaste un resumen de dónde empieza en la boca y termina con ahí expulsión, digamos, de lo que el cuerpo no necesita. Es un sistema que funciona muy bien, ¿no? Funciona es como muy perfecto y a veces ni nos enteramos de esto. Bien, ¿de dónde sacaron esta información? Del libro Estudiar y... del libro Amo Yo Aprender. Bien, de quinto grado, ¿no? El área de ciencias naturales, ahí está toda esta información. ¿Y trajeron toda la información que está en el libro o seleccionaron algunas partes? Seleccionamos. Claro, bien, porque estuvimos preparando este programa de radio y dijimos, tenemos poco tiempo, entonces hay que tomar las partes más importantes, ¿no? Sí. O lo que le pueda servir del otro lado a las personas. ¿Les parece interesante este tema? ¿Les resultó interesante estudiarlo en el aula? Sí. Conocer el cuerpo, ¿no? El funcionamiento. Sí. Genial. Bien, por ahí, Agus, ¿tenías algo sobre el intestino delgado, puede ser? ¿Algunas características? A ver, tan importante. Acércate al micrófono, así te escuchamos. El intestino delgado es un órgano que mide aproximadamente de 6 a 7 metros y se encuentra plegado en el interior del abdomen. En la primera región del intestino delgado se vuelcan las sustancias producidas por el páncreas, llamadas jugos pancreáticos, y por el hígado, llamada bilis. Estos jugos, junto con el intestino, transforman al quimo, una masa más sencilla llamada quilo. Impresionante esto que decía Agustina, 6 o 7 metros. El intestino, todo acá adentro, en el cuerpo. ¿Cuánto miden ustedes, saben? ¿La altura de ustedes? ¿Están al tanto más o menos cuánto miden? Peso solo. ¿El peso, sí? ¿Cuánto es tu peso, Majo? 42 y algo. Perfecto. ¿Y la altura? No. ¿Más o menos? Yo mido 1,53. Claro. Imagínate, toda tu altura parado, Nehemías, es 1,5 metros. ¿No? Estamos de acuerdo. Imagínate 6 metros. Es como 4 veces tu altura. Y eso adentro de nuestro cuerpo, en el intestino, es larguísimo. ¿Qué te parece, Anthony? Es asombroso este dato, ¿no? Que trajo Agus. Sí, es asombroso. Es asombroso, la verdad que sí. Bien, y tenías, hablando de Anthony, tenías más información. Sí. ¿Sobre sistema digestivo? Sí. Contanos. La digestión es un proceso que le forma los alimentos en moléculas más pequeñas, conocidas como nutrientes. Pueden ser absorbidos por el cuerpo. Este proceso se lleva a cabo en el aparato digestivo, que incluye varios órganos y estructuras. La digestión se puede dividir en dos tipos principales: digestión mecánica y digestión química. Claro, digestión mecánica, todos los movimientos que suceden, y la química, un poco lo que contaba Majo, de cómo se transforma ese alimento con jugos gástricos y demás. Qué interesante todo esto. Gracias por traer este tema. Realmente yo estoy aprendiendo, estoy pensando un montón de cosas y me imagino que del otro lado también. Y hablando del otro lado, estamos saliendo en vivo por FM Riachuelo en YouTube. Nos pueden encontrar como Hora Libre. Y además van a poder encontrar este programa y otros de REC en www.programarec.com.ar, en Facebook Programa REC y en Instagram @programa.rec. Además, ahora en vivo pueden ir en YouTube las personas que nos están escuchando dejando mensajitos o comentarios de todo esto que estamos compartiendo. Me encantó. ¿Algo más tenemos para decir sobre la digestión? No. Bien, parte importantísima de la nutrición. Fundamental este proceso. ¿Quieren dejar algún saludito? Sí. A ver, Majo. Saludo para mis papás, para mi hermana y para todos mis familiares. Excelente. Que los amo mucho. Hermoso. Saludos a mis papás y que los quiero mucho. Genial. ¿Alguna más? Saludos a mi mamá y a mi hermana. Saludos a los que recuerdo y a mis familiares. Bien. Agus, ¿quieres dejar alguno? Saludos a mis padres y a la escuela. Miren, y van llegando de YouTube. Dice Romy Barceló, muy bien, chicos, y nos manda aplausos. Esto está saliendo muy bien. Y Vanina Quispe Clemente dice saludos a todos los chicos de Alem, porque les recordamos que la escuela número 19 del Distrito Escolar 12, Leandro Nicéforo Alem, quinto grado, nos visita. Y así vamos a cerrar el segundo bloque, porque hay todavía bloque 3 y bloque 4. Así que mucha más información sobre nutrición. Muy bien, seguimos con el tercer bloque ya de Hora Libre con la escuela número 19, Distrito Escolar 12, quinto grado. Se renovó la mesa, así que les voy a pedir que digan sus nombres. Hola, me llamo Jessica. Hola, Jessica. Hola, yo me llamo Sofía M. Hola, yo me llamo Román. Hola, yo me llamo Priscila. Hola, me llamo Briana. Bien, muy bien. Acá hay otro grupo entonces que estuvieron trabajando también desde las ciencias naturales el tema de la nutrición, pero lo abordaron desde otro lugar, eligieron otra cosa. ¿Qué temas eligieron para hablar de nutrición? La respiración y la circulación. Excelente. Dos sistemas también que están relacionados con la nutrición, porque como respiro el oxígeno que es necesario, la circulación de la sangre, ¿no? ¿Estamos sí, con sí, eso? Sí. ¿Vamos a hablar de eso? Sí, Pip. Bueno, Sofi, ¿tenés una presentación? Sí. Te escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la respiración y la circulación, cómo va su proceso en el cuerpo. Excelente. Eso como anuncio, y vamos entonces ya a meternos en el tema. ¿Qué es la circulación? ¿Quién nos cuenta? Bueno, Nuestro cuerpo obtiene de los alimentos la energía para realizar sus actividades, también no solo energía, sino oxígeno. Que va por la sangre y llega al corazón, y el oxígeno también va a los pulmones. La sangre, el corazón, los pulmones, o sea, todo relacionado dentro de nuestro cuerpo. ¿No? Sí. Porque antes estuvimos hablando de la nutrición. Si yo hablo de la nutrición, ¿hablo solo de alimentación? No. ¿Qué otras cosas tengo que tener en cuenta? La respiración, la circulación y los nutrientes. Excelente. ¿La circulación de la sangre también? Sí. Porque ¿de qué se encarga la sangre? De llevar el oxígeno y los alimentos y también los nutrientes. Excelente, por eso se está moviendo todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo. Entonces esa parte también es fundamental, porque a veces pensamos que es solo comer saludable y no es solo eso. Antes decíamos también de la actividad física. ¿Tiene alguna relación la respiración y la actividad física? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál sería la relación ahí? La relación sería porque cuando nosotros corrimos, nosotros es más recomendable respirar por la nariz que por la boca, porque si respiramos por la nariz, nuestro cuerpo se va mareando, la cabeza también. Claro, le exigimos más, ¿sí? A nuestro corazón, a la circulación, de repente lo exigimos y por ahí eso hace sentirnos mal. ¿Ustedes hacen deporte en la escuela? Sí. ¿Qué deportes hacen? Básquet, voleibol y mancha, tres pasos. Mancha, un, dos, tres pasos. No. Sí. Ahí se acordaron. Bien, ¿y tienen en cuenta a veces estas cosas de la respiración? Sí. ¿De cómo respirar? Sí, porque corremos y a veces nos agitamos. Claro, exacto. Entonces hay que saber bien después cómo regularlo. ¿Tienen algo de información sobre la respiración que trajeron para leer? Sí. A ver, escuchamos. Nuestros pulmones son diferentes. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos y el pulmón derecho tiene tres lóbulos. Mira, es distinto un pulmón del otro. Interesante ese dato. ¿Algo más tenemos de respiración? Sí, acá. El aire ingresa y sale del cuerpo por la nariz o la boca, mediante un mecanismo llamado ventilación pulmonar, que es parte de un proceso más complejo, denominado respiración. Luego pasa de un órgano llamado faringe, que también es parte del sistema digestivo. Wow, ahí se empiezan a relacionar todos los sistemas. O sea, estamos hablando de respiración y tenemos que nombrar el sistema digestivo, porque ahí tiene que ver también. Excelente, pero además ustedes fueron a buscar a alguien que podía tener más conocimiento sobre este tema, ¿no? Sí. ¿A quién fueron a buscar? Al profe Fede. ¿Quién es el profe Fede? Vamos el profesor de educación física. De la escuela de ustedes. Ajá. Bien, justamente con quien realizan estas actividades que estaban contando recién, estas actividades deportivas. Y pensaron algunas preguntas para hacerle a Federico, sí. Y él nos mandó sus respuestas. Sí. ¿Vamos a compartirlas? Sí. Vamos a escuchar entonces qué dijo Federico sobre la respiración. Hola Fede, ¿te podemos hacer unas preguntas? ¿Qué nos recomendaría, respirar por la boca o respirar por la nariz? Hola chicos. Lo más recomendable en la mayoría de los casos, como puede ser al caminar o al correr, es respirar por la nariz, inhalar aire por la nariz y exhalar por la boca. Aunque hay algunos casos en los que es recomendable respirar por la boca, como al realizar natación. Se inhala aire por la boca cuando la cabeza está fuera del agua y se exhala por la nariz cuando la cabeza se encuentra sumergida dentro del agua. Al correr y agitarnos, ¿qué nos recomendarías para volver a la normalidad? Lo más recomendable es respirar por la nariz. Inhalar por la nariz y al momento de exhalar por la boca se debe hacer de forma lenta y controlada, y se debe repetir este proceso hasta volver a la calma. Muy bien, ahí escuchábamos entonces a Federico, profesor de educación física de la escuela número 19 del distrito escolar 12. ¿Le mandamos un saludo a Fede? Sí. Sí, gracias por haber respondido estas preguntas. Entonces depende del deporte que hago. ¿Hicieron natación alguna vez? Sí, en cuarto grado con la profesora Silvana, no con Federico. Claro, cuando estaban el año pasado. Sí. Iban hasta un natatorio. Sí. ¿Y ahí tuvieron que aprender cómo es la respiración dentro y fuera del agua? Sí, sí. Nos decían que poner que nosotros estábamos nadando, que no nos teníamos que tapar la nariz. Porque... no sé por qué. Pero si no, no se podía respirar. Sí. Era más cómodo si no me tapaba la nariz. Ajá. Bien, y era un poco lo que explicaba recién Federico. Ajá. Pero yo me tapaba la nariz porque me daba miedo que me entre agua por la nariz. ¿Y después aprendiste a hacerlo sin tapar la nariz o no todavía? Más o menos. Bueno, uno puede seguir practicando. Sofi. De lo que mandó el profe fue que en natación, cuando estés, es más recomendable que vos respires por la boca y botes el aire por la nariz. Excelente. Bien. Y también nos daba algún consejo de qué hacer cuando nos agitamos. Recién ustedes decían que sí, al hacer algunos deportes o al correr nos agitamos. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Respirar por la nariz y exhalar por la boca. Bien, y decía tratar de controlarla, esa respiración, sí, ¿no? ¿Y tengo que seguir corriendo para seguir agitándome más? No, tenés que quedarte quieto porque si no te vas agitando cada vez más. Excelente, le tengo que dar un descanso ahí al cuerpo, a esto, a la circulación y a la respiración para volver a un estado de equilibrio. Bueno, excelente. Muchos consejos, mucho aprendizaje en todo esto que trajeron. ¿Nos quedó algo de información o estamos? No, ya estamos. Estamos listos. Bien, ¿algún saludo antes de terminar el bloque? Sí. Sofi. Yo saludo al profe Fede. Exacto, que le agradecimos antes, le mandamos un beso además. Yo saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Genial. Yo saludo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanas. Yo saludo a mi familia y a las profes de la escuela. Bien. ¿Algún saludito más? A mi mamá y a mi hermano. A mis hermanos, a mis tíos, a mis abuelos y a mi mamá y mi papá. Bien. Fueron llegando algunos saluditos a YouTube. Dice Tefi Arimosa, saludos chicos de Alén. Romy manda manitos y saludos. Y Que Arda Radio dice, chicos, que les vaya bien. ¿Qué nos quedó? Y por último, quiero mandar un saludo a la vicedirectora y a la DIR. Bien, muy bien. A la escuela Leandro N. Alem del barrio de Flores, que seguramente nos están escuchando. Directo. La directora Mariana, sí, a Susana, la vicedirectora. Mandamos un saludo a ellas también. Cerramos este tercer bloque y tenemos todavía un cuarto bloque con la escuela y quinto grado. Muy bien, entonces continuamos en este cuarto y último bloque de Hora Libre. Voy a leer algunos mensajes que fueron llegando mientras escuchábamos música. Dice Romy, bellos. Romy está muy atenta ahí. Zenaida Fernández dice, saludos desde Venezuela para Augusto y sus compañeros. Vania Quispe Clemente dice felicidades. Sofía Quintana y Martina dice felicidades, chicos hermosos todos. Majo, te amamos. Y Tefi Arimosa manda corazones ahí también. Muchas familias y muchas personas atentas del otro lado, pero quiero que se presenten quienes van a conformar este último y cuarto bloque. Nombres, por aquí. Me llamo Macarena. Kiara. Paulette. Santiago. Giselle. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Están nerviosos? No, no. Algunos sí, algunos... No es la primera experiencia en la radio. Creo que la primera estuve más... nerviosa. Más nerviosa. En esta están más relajados porque ya saben un poco de qué se trata. Yo estaba un poquito más emocionada. ¿Más emocionada? En la... Bien. Bueno, vamos entonces a meternos en este último tema que también tiene que ver con la nutrición, como venimos desde el primer bloque, pero ¿cuál es el tema que trajeron ustedes? Nuestro tema es de la nutrición, sobre la piel, los músculos y la actividad física. Bien, todo eso. Ya de actividad física estuvimos hablando un poco de que era importante para la nutrición, pero trajeron otra información también para compartir. ¿Quién quiere comenzar? ¿Maca? ¿Estás lista? te escuchamos. Información sobre la actividad física. La actividad física mejora la salud física y mental. Reduce el riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles, como tipos de cáncer, hipertensión, etc. La respiración forma gran parte de la actividad física. Hay que respirar de forma correcta en cada movimiento. La actividad física no solo es deporte, sino que también caminar, limpiar la casa o subir escaleras. Excelente, eso resume un poco lo que estuvimos hablando también en otros bloques. Paulette, ¿tenías algo para agregar sobre músculos, puede ser? Sí. A ver, te escuchamos. Son curiosidades de los músculos. Los músculos generan el 85% del calor corporal. El sistema muscular también es responsable del funcionamiento de otros órganos, como el corazón o los pulmones. Junto con el esqueleto forman el sistema osteoartromuscular. El cuerpo puede perder 4.000 células por minuto. Son responsables del movimiento y de mantener la postura. Ni más ni menos. Necesitamos todo eso. Huesos, músculos, piel. Todo eso es necesario en nuestro cuerpo. ¿No, Giselle? ¿Qué opinás? Claro. Claro que sí, que todo funcione, ¿no? Claro. Bien. Kiara, ¿tenías algo más para compartir? Sí, información sobre la piel. La piel, a ver. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Tenemos unos 2 metros cuadrados de piel. Y la piel es la función primaria de la piel es proteger al cuerpo humano de los peligros externos y también actúa como un órgano sensorial que permite la temperatura, el tacto y la vibración. Excelente. Se está acercando el verano y hay un cuidado muy importante en verano con respecto a la piel. ¿Cuál es? Usar protector solar. Excelente. ¿Sí? ¿Ustedes usan protector solar? Yo sí, sí. Vieron que a veces pasa, cuando somos más chicos, que algún adulto nos quiere poner el protector solar y nos parece re molesto. Sí. ¿Les ha pasado? Te queda todo blanco. Te queda todo blanco, se te queda pegajosa un poco la piel, es un poco molesta, pero ¿es necesario? Sí. Sí. Lo y que más está... cuando vas a la piscina. Claro, sí, ya sé que voy a estar muchas horas al sol. Y sobre todo cuando vienen ahora las temporadas de calor, que uno quizás tiene alguna invitación a una pileta o a la playa, en el mejor de los casos, es no, importante. No es tan recomendable estar tanto tiempo en el sol porque nos puede quemar y nos puede pasar otras cosas. En el verdadero o falso que hicimos, hablamos sobre eso. Si es verdad que el sol es bueno para la piel, pero bueno. Excelente, Paulette. Estabas entonces anticipando que hicieron un verdadero o falso. ¿A quiénes le preguntaron? A la escuela en general, o sea, a varios chicos de la escuela. Pasamos para ver. Sí. Bien, tenemos 3 personas que fueron respondiendo. Son 6 preguntas, las vamos a ir escuchando y del otro lado también pueden ir pensando cuál creen que es la respuesta, si verdadera o falsa. Y después vamos a ir aclarando. ¿Les parece? Sí. Bueno, vamos a escuchar. ¿Es verdad que hacer actividad física es bueno para la salud? Verdadero. ¿Bailar forma parte de la actividad física? Verdadero. ¿Es verdad que el sol es bueno para la piel? Verdadero. ¿Hay menos de 300 músculos en el cuerpo humano? Falso. ¿La función de la piel es para que no te salga sangre? Falso. ¿Las glándulas sebáceas son las que producen el sudor? Falso. ¿Es verdad que hacer actividad física es bueno para la salud? Verdadero. ¿Bailar forma parte de la actividad física? Verdadero. ¿Es verdad que el sol es bueno para la piel? Verdadero. ¿Hay menos de 300 músculos en el cuerpo humano? Falso. ¿La función de la piel es para que no te salga sangre? Falso. ¿Las glándulas sebáceas son las que producen el sudor? Falso. ¿Es verdad que hacer actividad física es bueno para la salud? Sí, es verdadero. ¿Bailar forma parte de la actividad física? Sí, verdadero. ¿Es verdad que el sol es bueno para la piel? Falso. ¿Hay menos de 300 músculos en el cuerpo humano? Verdadero. ¿La función de la piel es para que no te salga sangre? Verdadero. ¿Las glándulas sebáceas son las que producen el sudor? Falso. Bien, entonces ahí escuchábamos este verdadero y falso con algunas curiosidades, pero vamos a develar este misterio. Nos van a contar Giselle y Santi cuáles eran las respuestas correctas. Giselle, te escuchamos. Primero, ¿es verdad que hacer actividad física es bueno para la salud? Sí, sí es verdad. Segundo, ¿bailar forma parte de la actividad física? Sí, sí, verdadero. Tercero, ¿es verdad que hacer que el sol es bueno para la piel? Es bueno, pero no por mucho tiempo. Ahí está Santi leyendo. Cuarto, la siguiente. Hay menos de 300 músculos en el cuerpo humano. No, es falso. Hay más de 600 músculos en el sistema del cuerpo. Wow, un montón. Quinto, ¿la función de la piel es para que no te salga la sangre? No, no solo para eso, sino que también es para proteger el cuerpo. Sexto, ¿las glándulas sebáceas son las que producen el sudor? No, el sudor no lo producen las glándulas sebáceas. Este produce el sebo, que es para hidratarla. ¡Excelente! ¿Cuánta información, cuánto conocimiento trajeron hoy sobre la nutrición a este programa? Les agradezco un montón. Con esto vamos a ir cerrando el programa. Estuvo la escuela número 19 del Distrito Escolar 12, Leandro Nicéforo Alem, del barrio de Flores. Vino quinto grado. Quiero dejar agradecimientos a la directora Mariana Juárez, vicedirectora Susana Córdoba, secretaria Mariela Gómez, por ser parte de este proyecto y de este trabajo que realizamos junto con el equipo de Red Escuela y Comunicación. Último mensaje, Caterín Zavala dice: felicidades chicos, lo han hecho excelente, qué grandes. Nos despedimos con los saludos de ustedes. Un saludo para la profe Pamela, que le pasó algo. O sea, tuvo un problema, entonces no pudo estar más con nosotros, pero le mandamos saludos si lo está escuchando. Está de licencia la señora Pamela, quizás escuchando desde su casa, así que le dejamos este saludo, por supuesto. Un saludo a mi hermana, a mi mamá y a mi hermano. Al profe José. Y al profe José Rodríguez, que está acá presente en FM Riachuelo y que ha realizado todo este gran trabajo junto con quinto grado. Excelente trabajo el que trajeron para el día de hoy. Giselle, ¿algo más? Que nos vamos. Un saludo para el conductor del micro. El conductor del sí, micro. Sí, se nos había olvidado. Tiene sí, razón. Nos había pedido un saludo. Enrique, creo que sí. ¿Alfredo? ¿Puede ser? Alfredo, tiene razón. Alfredo, que los trajo desde la escuela. A la profe Marisol del año pasado. Y sí, también a Marisol. Y también un saludo para mi familia. Perfecto. Le extrañamos mucho a Marisol. Sí, la mejor profe. Vamos, qué bueno que queda este saludo para ella, que en algún momento, si no es ahora, lo va a escuchar, seguramente. Esto fue Hora Libre, entonces, y hay más programa el próximo jueves de 11 a 12.